Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez, abrimos la edición 1528 de Con Fuerza Heavy. Mucho rock, mucho metal. Desde ahora y durante los próximos 180 minutos, tres horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal como hacemos cada semana, sobre todo fijándonos, prestándole una atención destacada a las últimas novedades. Es verdad que los clásicos a todos nos encantan, pero los puedes escuchar cuando tú quieras, tranquilamente, con la cantidad de posibilidades que hay ahora para escuchar música. Sin embargo, las novedades, bueno, pues quizás es importante que las vayas conociendo para ver si te gustan o no. Por eso nosotros nos centramos sobre todo en esas novedades. Por ejemplo, hoy para empezar lo hacemos con lo nuevo de Lordi. Los monstruos que ganaron el Festival de Eurovisión vuelven con esta nueva canción. Es lo nuevo de Lordi hoy para abrir la edición 1528 de Con Fuerza Heavy. En Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. We'll be right back. Lucifer, Primeval, ahí está ese nuevo tema que han publicado los Lordi, que hoy nos servía para arrancar esta nueva edición del Con Fuerza Heavy, esta 1528. Era el estreno para lo nuevo de la banda de los monstruos y ahora Phantom Elite. El nuevo tema de Phantom Elite, Skin on My Death, ese nuevo sencillo que han publicado de su más reciente trabajo. Más cositas, Filthy es uno de los temas de Lance Down. Hoy suena por primera vez en el Con Fuerza Heavy, aquí lo estrenamos. Todas las novedades cada semana en Con Fuerza Heavy. Nobody loves me like you, baby, baby. You got me beat. Esta ha sido una de las grandes sorpresas, sin lugar a dudas, de la temporada, como si estuviésemos hablando de deporte. Se llaman City Up y El Arte de Vivir. Es el disco que han publicado recientemente. Hoy es protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy, City Up. Thank you. Este es el tema que da título a todo el disco, El arte de vivir. Ya te decía que me parece una de las sorpresas más agradables que hemos conocido, decía yo, como si hablásemos de deporte, de la nueva temporada. Una banda que acaba de publicar este disco, El arte de vivir, y que hoy se convierte también en protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este primer lanzamiento de Ciriab, que es esta banda que estamos escuchando. Y vamos a saludar a William, que ya le tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica. William, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí en el programa. Ciriab, como digo, está sorprendiendo muy, muy gratamente a muchísima gente. Decía yo que para mí es una de las grandes sorpresas de esta nueva temporada, como si hablásemos de deporte. Y vosotros imagino que lo estáis notando, ¿no? El feedback que estáis recibiendo de la gente creo que está siendo fantástico. Pues sí, sí, la verdad que de primeras pensábamos que en territorio incluso nacional íbamos a tener, no sé, tan buen feedback, ¿no? Pensábamos que a lo mejor quizá al principio, no sé, pasaría un poco más desapercibido, que se entendería peor la idea, pero la verdad que sí, estamos bastante contentos con todo lo que viene siendo, ¿no? El crecimiento que estamos teniendo en este arranque de la presentación del disco. Y bueno, espero que lo mejor esté por llegar poco a poco, ¿no? Efectivamente, seguro que lo mejor está todavía por llegar. Es verdad que no era fácil porque el proyecto que vosotros planteáis es diferente, no es lo habitual a lo que uno está acostumbrado. Hacéis una mezcla de diferentes estilos musicales que creo que han empastado ahí perfectamente y hacéis algo muy, muy personal, ¿no? Y eso también es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de la banda. Bueno, sí, la idea principalmente, bueno, yo cuando comenzó los albores de la banda y yo me junté con Mario Chidona, ¿no? Que es el cantante y la guitarra española del grupo, siempre cuando hablaba con él de cuando hiciéramos nuestros temas, siempre le planteé intentar innovar, ¿no? Dentro un poco de lo que hay, ¿no? Intentando, tenía ese bozo en la cabeza de decir, vale, sé qué clase de música quiero, pero claro, a ver, tampoco he inventado nada, entre comillas, pero creo que sí que la mezcla en sí es algo que no está hecho como tal, ¿no? O no es habitual, además del concepto que lleva el álbum y demás. Entonces es un poco, bueno, es eso, ¿no? Es un poco nuevo, por así decirlo. Y es lo que intentábamos con la idea plantearlo, que fuera algo distinto. Es nuevo, es distinto, es diferente, pero además suena clásico también, porque como tú dices, es verdad que todo está inventado, pero luego consiste en cómo mezclarlo, ¿no? Y en ese sentido vosotros habéis mezclado una serie de historias musicales tan alejadas como, entre comillas, ¿no? Como podría ser el metal o el flamenco, el rock, lo progresivo, en fin, se le ha dado pues un abanico tan amplio. Claro, es que es tal cual, ¿no? Lo que estás diciendo. O sea, al final la idea es, muchas entrevistas que ya hemos hecho y gente que nos lo ha planteado, siempre nos ha hablado, ¿no? Un poco tirando, bueno, por empezar, por tener un punto de partida sobre el rock andaluz, sobre, bueno, lo que hemos mamado un poco, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre intento, como siempre me lo dicen mis compañeros de grupo, en plan, ahí, ¿no? Que siempre intento diferenciar en la base de crear como un nombre, ¿no? Para esto, ¿no? Es decir, esto es como un poco, es una especie de folk andaluz metal progresivo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como buscar ahí, no sé, encontrar un poco la etiqueta real de lo que, realmente puede llegar a ser. Y es tan difícil de encontrar una etiqueta para la banda, que eso también es lo más maravilloso, que no hay una forma única de definir al grupo, y eso a mí me encanta. Es verdad que todo esto empezó con un tributo a Triana, ¿no? Claro, esto empezó allá por 2017, si no recuerdo mal. Entonces, por devenir del destino, coincidimos para empezar como era un proyecto, ¿vale? Que lo tenía Mario el cantante, y bueno, él lo plantearon ahí como un homenaje a Triana, que al final, bueno, era un tributo, pero que acabó siendo un homenaje, porque al final nosotros hemos adaptado los temas, bueno, en YouTube se pueden ver, etcétera, de una manera totalmente respetuosa, pero muy, muy, muy cambiado, ¿no? Con una personalidad totalmente distinta, con un aire. Hemos cogido temas y no lo hemos llevado por Ricky, otros que suenan mucho más celta, dentro de así, más metalerillos también. En fin, no sé, un poco de respeto, ¿no? Pero sí que es cierto que empezó con ese planteamiento, aunque yo desde que tengo 16 años siempre he hecho mi música, siempre he compuesto y siempre... Siempre he soñado con eso, con tener mi camino y mi personalidad. Uh-huh. Y accedí un poco al principio por eso, ¿no? Porque lo hacíamos tan a nuestra manera que apenas parecía lo que es un tributo, ¿no? Sino más bien un homenaje. Así que, bien. Aquí había una experiencia previa. Llegáis a la banda con un bagaje musical ya amplio y eso también se nota. Cierto es. Bueno, Mario, por ejemplo, lleva tocando... pequeño, ha tocado en tablaos, él se ha recorrido medio mundo tocando flamenco principalmente para el baile, así como fusión en general. David Arroyo igual, él y yo hemos compartido varios grupos como Southwind, The Who, donde eran más metal, igual, más clásico, otro más tirando al metalcore o al mathcore. Esteban también, Dani al teclado, incluso Zach. Cada uno en una vertiente musical distinta, pero sí con lo que tú dices, ¿no? Con un baje previo que se nota, ¿no? Una sí. experiencia que se nota tanto en el escenario como a nivel compositivo, ¿no? Y de arreglos. Te has encargado de la grabación, de la producción del disco, que además es... no a todos los músicos les gusta lo de los botoncitos. Y además imagino que debe ser complicado el autoproducir el propio disco de uno, porque es complicado decir, vale, ya está. Sino que siempre dices, ¿y si le toco aquí un poquito más? Correcto. Sí, la parte técnica... Además que... bueno, es todo que la grabación y la producción... y la parte técnica, pues yo soy un poco autodidacta en ese aspecto, pero bueno, el resultado al final, soy muy, muy, muy crítico y muy autocrítico, y es lo que tú dices, ¿no? Llegar al punto de decir, basta, hasta aquí, esto ya está bien, no le dé más vueltas, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, yo lo que pensaba, lo que llegué a pensar, el punto de decir, bueno, voy a hacer, quiero que sea tan genuino que este sonido salga de aquí, ¿no? De nuestro local, de nuestra cueva, y que sea como eso, ¿no? Como muy genuino, que apenas que diga la gente, guau, es que para encontrar ese sonido es muy difícil, claro, porque al final es eso, una cosa autodidacta, grabada con tus recursos, con tus micros, con tu toque, con tus fallos, ¿no? Y tus aciertos, y crear eso, un producto que suenes a ti, y ya está, ¿no? Crear tu etiqueta, esa es la idea. Pues se ha conseguido, y se ha conseguido además perfectamente. Es verdad que el disco es un disco que uno puede escuchar las canciones en el orden que uno desee, pero lo ideal en este caso sería escuchar de principio a fin El Arte de Vivir, porque es toda una historia, ¿no? Bueno, una historia, es un álbum conceptual sobre un sentimiento, ¿no? Correcto, es que la ha expresado maravilloso y creo que has cogido la idea de la esencia, ¿no? Es una especie de, podríamos llamarlo semiconcepto, ¿no? O temático incluso, ¿no? O sea, es narra básicamente lo que podría ser una vida de una persona y digamos que cada canción más o menos corresponde a una etapa de la vida, donde, por ejemplo, empieza con el nacimiento, la segunda la infancia, la tercera la adolescencia, la cuarta pues el primer amor ahí, ¿no? Mezclado, luego un poco la madurez, etcétera, etcétera. Así hasta que llegamos al último punto, que es la muerte, y de hecho la última melodía del disco es la primera melodía que se escucha en el disco, sí. El mismo tonalidad, incluso como cerrando un círculo, ¿no? Entonces, claro, cada tema, pues cada canción habla sobre un tema independiente que podría pasar en esa etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, El Mundo de Cristal, que es uno de los singles, habla, es un pequeño homenaje a las personas que padecen Alzheimer, y ya está la penúltima, ¿no? En la senectud ya. Entonces tú lo puedes escuchar individualmente, pero es cierto que si lo escuchas en orden, tiene un sentido, y tiene, tanto armónico y melódicamente hablando, ¿no? Como, porque se va oscureciendo, se va embruteciendo el disco cada vez más, de hecho termino tocando con 7 cuerdas la última canción, y así. Entonces yo aconsejaría que por lo menos una vez o dos se escuchara... Sí. El álbum completo. Estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que yo decía, uno puede escuchar las canciones sueltas, de hecho, pues se han publicado single, pero lo cierto es que lo ideal es, como muy bien dice William, pegarle al menos una escucha. Yo estoy seguro de que si lo hacéis una vez lo vais a hacer más, porque a mí me ha pasado de escucharlo todo en orden de principio a fin, y efectivamente con esa historia que nos contaba William, que uno se da cuenta efectivamente de cómo la música va cambiando conforme podría ir cambiando la vida, en definitiva. Es muy, muy bonito el concepto y ahí está perfectamente reflejado. Imagino que estáis deseando presentar estas canciones en directo, ya ha habido conciertos, pero ahora estáis presentando ya las nuevas fechas. Tenéis el 11 de febrero próximo estáis en Chiclana, 4 de marzo en Jerez, 18 de marzo en Marina Leda, 8 de abril estáis en casa, en Málaga, 14 de abril en Alcorcón. Estas son las primeras, pero seguro que habrá más y seguro que unas ganas tremendas, ¿no?, de tocar. Pues sí, la verdad que sí. Hemos hecho ya un par de o tres, no sé si recuerdo bien, de conciertos ya llevando el disco y el show. Y claro, nosotros, claro, cuanto más fechas, cuanto más rincones del país visitemos, incluso fuera, si se da la oportunidad, pronto, pues nosotros encantados, porque lo que queremos hacer es eso, ¿no? De que la gente... hay mucha gente ya que me está diciendo, ¿no? Gente de por ahí, ¿no? Gente de Barcelona, gente de Madrid, gente de por ahí, que le ha gustado mucho el álbum y que quiere vernos defendiéndolo en directo, ¿no? Y yo creo que en directo nosotros tenemos también esa potencia, esa fuerza que solo te puede imprimir un grupo en directo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el álbum, que el álbum te puede gustar, que suena potente, pero que luego en directo es otro mundo, es como escucharlo de nuevo. Así que yo aconsejo a la gente que se pase por los conciertos. Desde luego que sí. Los que estáis escuchando en Chiclana, en Jerez, en Marina Leda, en Alcorcón o en Málaga, ya sabéis que les tenéis ahí, y los que estéis cerca, pues atentos también para desplazaros. Y bueno, insisto, seguro que habrá muchas más fechas de presentación. Ahora estamos trabajando en ello. Claro que sí. William, esperemos. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Mi enhorabuena para un disco que, insisto, repito lo mismo que decía al principio, me parece de las grandes sorpresas de esta nueva temporada, decía yo. Y ojalá que este sea el primer paso de muchos, que venga un largo camino. El placer ha sido mío, la verdad. Muchas gracias por invitarnos, por las buenas palabras. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Escuchamos Mundo de Cristal, esa canción de la que nos hablaba William hace un instante y que se incluye en este primer disco de Ciriab, El Arte de Vivir. Pues es una maravilla, me ha encantado, sí señor, el disco de Ciriaf, ya sabes, el arte de vivir. Una historia, de verdad, insisto, para escuchar de principio a fin así, en el orden establecido. Es muy, muy, muy, muy bonito ver cómo se va ajustando cada uno de los temas a ese proceso de la vida, que en definitiva es de lo que trata el disco. Bien, seguimos con más cositas. Después de que All For Metal publicaran dos singles previos, Boring Valhalla y la canción que da nombre al grupo, All For Metal, ahora, bueno, esta última, por cierto, que ya lleva más de 500,000 de visitas en YouTube, bueno, pues ahora lanzan un tercer single anticipando lo que esperamos muy pronto será por fin el LP, larga duración. Se llama Raise Your Hammer y es lo nuevo de All For Metal. The break of dawn reveals a world on fire. Home of the gods, fell victim to the flames. The rage is on. Revenge will take you higher. You'll carry on this on its way. Sur Hammer, All For Metal. Épicos, absolutamente épicos también en ese nuevo sencillo. Bueno, siguiente paso en nuestro camino de hoy en esta edición 1528 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. School Fits presentan Long Live the Fits. We'll be right back. Skull Fest. Bueno, pues más cositas, venga. Seguimos en el Con Fuerza Heavy. Valeria es el nuevo tema de Rey Lobo. Los escuchamos ahora mismito. Pero déjame primero que te cuente que Valeria es el primer single de los murcianos Rey Lobo. Un tema que formará parte del que se va a convertir en su nuevo disco muy, muy, muy prontito, que se llamará Infinito. Y del que ya te digo, Valeria, es el primero de los tres singles que sirven de presentación para el lanzamiento de Infinito el próximo marzo de este 2023. Bueno, pues ahora sí, desde Murcia nos llegan Rey Lobo, Valeria. Recuerda, próximo mes de marzo, lanzamiento de Infinito. Valeria, una canción que presentan Rey Lobo de la mano de la asociación Mundo Prematuro. En mundoprematuro.org puedes recibir más información para no solo dar visibilidad, sino ayudar a quien viva de cerca una situación, similar a esta que cantan. Una brújula para encontrar las manos a las que agarrarse en un momento difícil de nuestra vida. Bueno, Valeria está ya en todas las plataformas digitales, está en YouTube, está en Spotify, está en todos los sitios donde tú quieras o donde tú habitualmente escuches música. Y lo que también está ya, también en todas partes, es lo nuevo de Argion. Este es el primer single del que ya han publicado también un video lyric. Se llama La Ciudad Eterna. Es el primer adelanto de lo que será Lux Umbra el 31 de marzo. Lo nuevo de Argion. Bueno, Marco Yetala está presentando también nueva canción, está presentando nuevo temita. Decía hace poco que, bueno, que hay buenos recuerdos de Nightwish y esas cosas. Y bueno, pues que no esperaba que le volvieran a llamar. Y mientras tanto, lanza cositas como esta. Lo nuevo de Marco Yetala. I fell down from the skies of light and landed upon the está Marco y Etala con nuevo tema, con nueva canción. Y nosotros que avanzamos hasta Brasil, nos vamos en esa colaboración semanal que estamos haciendo con el sello Hell Yeah. Ace of Artemis es una de las bandas clásicas del power metal brasileño, junto a nombres como Angra o Shaman. Ya tienen 4 álbumes y es la banda que hoy te presentamos con canciones como The Calling. ¡Tremendo! ¡Sí, señor! The Calling es el tema de los brasileños que sonaban así esta noche. ¡Bueno, más! ¡Venga! Son Malditeria con su nuevo disco, Contratos de Viernes Noche. Comienza la actuación. Espero que disfruten. Motivos censurados. Cuando las luces brillan, solo tenéis que hacerlo vuestro. Comienza la actuación. Sombras chinas es uno de los temas que recoge Contratos de Viernes Noche, el segundo disco de Malditeria. Después de lo bien recibido que fue Zozobra, ahora, 2 años más o menos después, ha llegado este Contratos de Viernes Noche, que hoy convierte a Malditeria también en protagonistas de esta edición 1528 del Con Fuerza Heavy. Para hablarnos de la banda, de este disco, del futuro más inmediato, tenemos con nosotros a Raúl Ejido, al guitarrista del grupo. Raúl, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, enhorabuena por el lanzamiento. Me parece extraordinario el nuevo disco y creo que se ha dado un paso. A mí me gustó mucho Zozobra, pero creo que se ha dado todavía un paso adelante más. Sí, bueno, es el camino, ¿no? Cuando uno hace un disco y lo acaba, hay un proceso de aprendizaje hasta el próximo disco que se tiene que notar, ¿no? Por lo menos en la calidad del siguiente. Este se ha notado, efectivamente. Se ha publicado además en un mes un poco atípico para antes. Digo para antes, cuando llegaban los discos a las tiendas y todos íbamos corriendo a comprar discos. Ahora ya sabéis que todo funciona diferente, que es más a través de plataformas digitales y demás, pero lo habéis lanzado casi en Navidad, a mediados del pasado mes de diciembre, con lo cual lleva apenas un mes y medio en la calle. Y creo que esa repercusión que está teniendo, por lo menos a modo de comentarios, de feedback en definitiva de la gente, está o debe de estar dejándoos muy satisfechos, ¿no? Sí, la verdad es que tanto con el anterior trabajo como con este último estamos súper contentos porque la respuesta de la gente siempre es muy buena. A la gente le gusta, en los directos funciona, solo recibimos halagos, así que estamos muy, muy, muy contentos. Sí, se está hablando muy bien del disco y yo insisto en lo que decía al principio, creo que lo merece. El disco, en verdad, lo habéis trabajado estaba yo leyendo, muy encerrados, ¿no? O sea, como muy aislados de todo hasta que le dierais forma, ¿no? Sí, sí que es verdad que para este trabajo como se dieron las circunstancias vitales un poco de la banda, que teníamos un sitio donde trabajar y aparte disponíamos de un tiempo extra, cada miembro, pues decidimos hacer un poco ese encierro, ¿no? De meternos en el estudio y sin tiempo ni reloj, pues convivir y trabajar muy, muy, muy duro cada día. Le dedicábamos muchas horas al día también. Y claro, al no tener tampoco muchos estímulos externos, pues se nota, ¿no? Queda un... Es un poco contradictorio a veces también, porque sí que es cierto que es todo mucho más intenso, pero bueno, es que cuando grabas un disco, por lo menos nosotros entendemos que tenemos que llegar a expresar lo máximo que tenemos dentro, ¿no? ¿Todavía se trabajó mucho ahí la creación? Me refiero, ¿no llegaron los temas ya muy terminados para terminar de probarlos y empezar a grabar, sino que allí todavía se seguía creando? Bueno, a ver, lo que es el tema de composición sí venían ya preparados, ¿no? Pero sí que es verdad que hicimos un proceso de como una preproducción, uh-huh, en la que nos encerramos nosotros mismos preprodujimos el disco y luego aparte con el productor se hizo la producción final, ¿no? Con Agustín Amat, ¿qué tal ha sido el trabajo con él? Imagino que muy satisfechos. Sí, con Agustín la verdad es que tenemos ya un feedback especial porque trabajamos con él el primer disco y nos conoce, sabe por dónde queremos ir, nos entiende. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Tener ese punto de confianza con alguien que está guiando un poco la producción, yo lo considero muy importante. Dirá alguno o alguna, dirá, ¿qué pasa? ¿Que no tuvisteis bastante confinamiento para confinaros todavía ahí en el estudio? Sí, sí, sí, totalmente. Y fue un segundo confinamiento. Lo que pasa es que se vive distinto porque estás en compañía de, o sea, no estás solo y aparte estás haciendo lo que te gusta, claro, ¿no? Estás creando y eso nosotros lo disfrutamos mucho, sí, la verdad. Y no estás obligado, que también hace, sí, mucho. Cuando uno también, cuando uno no está obligado, sino que está por su propia voluntad, la verdad es que las cosas cambian mucho. Zozobra, por ejemplo, si le faltó algo fue precisamente haberlo podido disfrutar todavía un poco más, ¿no? Porque se publica en plena pandemia, en un momento además complicado, porque se publica, creo recordar, en 2020, y bueno, pues ya sabemos, ¿no? No había conciertos, estaba todo de aquella manera, y quizá le faltó eso, ¿no? El poder disfrutarlo un poco más. Claro, con Zozobra lo que nos pasó es que al entrar todo lo de el COVID y demás, no pudimos hacer una gira tan larga como pretendíamos, ¿no? Por otra parte, pues nos dio más tiempo para crear este segundo disco. Y sí que es cierto que ahora, pese a que estamos presentando Contrato de Viernes Noche, pues también tocamos muchísimos temas de Zozobra. Sí, pero sí que es cierto eso, que nos quedamos un poco ahí a medias con los directos, sí, ¿no? Es verdad que ese disco mereció haber tenido pues un poquito más de vida ahí en el directo que faltó, pues por culpa de la situación sanitaria. En este nuevo trabajo hay mucho rock and roll maldito, que es un poco la seña de identidad ya de la banda, pero ¿qué diferencias hay? ¿Qué ha cambiado desde Zozobra hasta este Contratos de Viernes Noche? Bueno, pues creo que aparte de que, como te comentaba al principio, la experiencia de un disco a otro se nota, ¿no? Pues hemos podido trabajar todos de una forma más unánime al estar todos en ese confinamiento, ¿no? En ese confinamiento voluntario, pues nos ha permitido estar mucho más encima de las canciones. Además, también hemos procurado buscar un sonido más personal, más propio, alejarnos de etiquetas y de estilos y centrarnos en conseguir algo nuestro. Además, siempre dicen que el segundo es más difícil que el primero, ¿no? Porque hay que confirmar un poco, ¿no?, lo que ya se ha hecho. Claro, el primero a lo mejor, como son canciones que las tienes ahí, pues sale más fluido, ¿no? El segundo parece que te tienes que calentar un poco más la cabeza, pero ya te digo que en nuestro caso no ha sido así, porque también ha sido un proceso bastante fluido. Lo que pasa es que sí que se ha trabajado más en conjunto, ¿no? Hay una definición en la hoja de promo que nos enviaba Nano de Lengua Armada. Hay una definición que creo que viene perfectamente, que es que se han cocinado a fuego lento, ¿no? Porque lo que sí que da la sensación es que las canciones están muy pensadas, muy meditadas, muy, muy trabajadas, y ahí yo creo que tiene mucho que ver ese confinamiento, ¿no?, que decíamos, entre comillas, de estar aislados del exterior, centrados única y exclusivamente en crear, ¿no? Sí, totalmente. Ya te digo, es un disco mucho más sesudo, más introspectivo, ¿no? Nos hemos dejado la piel ahí. Que bueno, que era el momento, ¿no? Que luego también, no quiere decir que sea mejor ni peor, porque luego hay temas más desenfadados que en el directo funcionan muy bien también, pero no sé, necesitábamos ese punto de inflexión, ¿no? De quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Así es. Estáis ya con los conciertos. Yo tuve la mala fortuna, yo os iba a ver hace unos días aquí en Murcia, y bueno, pues una situación familiar me impidió asistir, me quedé con las ganas, y bueno, pues imagino que las sensaciones están siendo muy buenas, ¿no? Por ejemplo, sábado 4 de febrero estáis en Albacete, en la sala La Casa Vieja. Para los que estáis escuchando desde Albacete, ya sabéis que no os los podéis perder a partir de las 8 de la tarde, y supongo que con unas ganas tremendas, ¿no?, de presentar los temas nuevos. Sí, al final Malditería es una banda de directo, ¿no? Y aunque nos gusta, aunque nos encanta crear e investigar en el estudio, luego son temas que funcionan súper bien en directo y la energía es brutal, ¿no? Sí que es cierto que cuesta abrirse camino. Las bandas emergentes lo tenemos muy difícil, ¿no? Pero, ostras, la respuesta de la gente está siendo muy, muy buena, no nos podemos quejar. Y esto es un poco la fe, ¿no? Al final, tanto trabajo tiene que traer su recompensa. Es verdad, efectivamente. Me has dejado así un poco porque yo llevo 2 años y pico presentando a la banda aquí en el programa como Malditería, pero te he escuchado decir Malditería y me he quedado así un poco como diciendo, llevo diciéndolo mal todo el tiempo. Sí, no, nos pasa, bueno, esa situación que comentan nos pasa siempre, pero bueno, nos da un poco igual, ¿no? Pero sí que es cierto que el nombre de la banda es Malditería porque viene de una palabra valenciana, entonces no se acentúa. qué barbaridad. Pues yo sí. Me acabo de quedar así un poco. Efectivamente, quizá la ausencia de la tilde, ¿no?, es un poco lo que nos hace a todos creer que es Malditería. Y llevo, ya te digo, pues desde zozobra sin parar presentando a la banda como Malditería aquí en el programa. Pues espero que no se me va a olvidar ya nunca más, estoy seguro. Bueno, tenéis lo de Albacete ahora, y ¿qué más tenéis ahora para estos próximos meses? Sí, pues a ver, hay más conciertos que iremos desvelando, hay alguna fecha cerrada, pero poco a poco los iremos subiendo a las redes sociales y demás. Sí que volveremos a estar por Alicante, por la provincia, y también saldremos a otras partes de la península. O sea que la idea es seguir rodando. Y no parar, efectivamente. Habéis estado en Alicante, claro. Habéis estado en Murcia, este de Albacete, y seguro que van a ir llegando muchas, muchas más cositas. ¿Qué metas os marcáis? Yo sé que es difícil marcarse una meta en esto de la música, es muy, muy complicado, pero por lo menos como ilusiones, ¿cuáles os marcáis de cara a este 2003 del que ya hemos cubierto un mes con contratos de viernes noche? ¿Os hace ilusión? Supongo que tocar mucho, ¿no? Sobre todo. Claro. A ver, es que al final, si estás en esto porque te gusta la música, como en nuestro caso, la idea es poder, lo que más ilusión nos hace es que llegue a los más oídos posibles, ¿no? Tocar para mucha gente, hacer muchos conciertos, y recibir el feedback que estamos recibiendo del público, ¿no? Pero claro, es una tarea difícil porque parece que la gente cuando no conoce una banda, pues tiene ese cierto muro, ¿no? De que no llegan a animarse muchas veces a ir a los conciertos y demás. Eso pasa en todo, con todas las bandas, o sea que nosotros no nos podemos quejar, pero la idea es seguir tocando y que llegue, conseguir tocar para la mayor gente posible. Sí, efectivamente, y seguir ampliando el número de gente que conoce a la banda, que la sigue, que cada vez es más, que eso seguro que lo estáis notando, y bueno, sí. se va incrementando también, pues un aplauso para el trabajo de Nano, de Lengua Armada, que también le está dando mucha caña a la promoción, y ya para terminar, el último single es Contratos de Viernes Noche, es Derrapando al Cementerio, que es una canción en la que hay una colaboración, es la colaboración que habéis incluido en el disco. Eso es, sí. En ese caso colabora Pela, que es el cantante de la Excavadora, de Marky Ramone, también fue el de Submission City Blues, Obligaciones, ha estado en varias formaciones. Sí, efectivamente, sí. Es un grande Iñaki, sí, Pela. Sí. Pues nada, un placer colaborar con él, porque para nosotros es como un referente, ¿no? Y llegar a que alguien así para nosotros cante una de nuestras canciones, pues nos hace especial ilusión. Pues es un gustazo. Y además, como es el último single, pues es la canción que vamos a escuchar ahora. Raúl, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Insisto en lo que decía al principio, a mí me parece un disco extraordinario. Ojalá tenga la suerte que merece y ojalá a vosotros os dé muchas alegrías. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por seguir apoyando la música y querer dedicarnos un ratito. Un placer. Gracias. Hasta luego. Derrapando al Cementerio, uno de los temas de lo nuevo de Malditería. Ahí está sonando Contratos de Viernes Noche. Para ti, pero sigue corriendo. derrapando al cementerio. Ahí estaban los Malditería con sus contratos de viernes noche y sonando hoy aquí también como protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Un placer haberles tenido en este espacio y un placer de los gordos también el que suenen bandas como la que viene a continuación. Es un grupo que... acaba de publicar una nueva canción titulada Maléfica y que seguramente conoces perfectamente. Ellos son Don Cicuta. Esto es un nuevo tema, Maléfica. Hoy lo estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. En la barra de un bar, sí señor. Maléfica. Ahí están sonando Don Cicuta. Venga, más cositas. Mira, lo próximo que va a sonar en el programa son una banda que se llaman Los Putos Arcada. Nacieron en Montilla, en Córdoba, en el verano de 2006 y ahí están, en 2023 todavía, y dando mucha cañita con las canciones de su más reciente grabación, canciones como este Pogo que vamos a escuchar ahora mismo. Que suena así. Ahí les tienes. Son Los Putos Arcada. Yeah. Pues ahí estaban los putos Arcada desde Montilla, sí señor, en Córdoba. Bueno, más cositas que os contamos. QFB es una banda de rap metal formada ya por los años 90 que vuelven tras un periodo de inactividad de casi 25 años. Han estado inactivos casi 25 años y ahora publican Resurdir, un EP con el que, bueno, pues muestran la madurez de la banda en canciones como Revolución. Desde A Coruña, los QFB. Un poquito de rap metal con Revolución, uno de los nuevos temas que están presentando. Bueno, más cositas. Los siguientes en el torno de nuestro programa son unos murcianos que ya han sonado también con su anterior single en las semanas anteriores, pero que ya tienen nuevo tema, el segundo adelanto de Caelum Invictus, el nuevo disco que publicarán Lemur. Elsa Muñoz a la voz principal, Carlos Barceló al bajo, Pedro J. Carrillo a la guitarra y Juan Carlos Becerra a la batería y coros conforman Lemur, esta banda murciana que se formaba en 2015 y que ahora publica el segundo adelanto de ese nuevo disco, Caelum Invictus. Es una gozada cómo suena lo nuevo de Lemur, tanto el primer single como Epimeteo, este segundo single. ¡Tremendos! ¡Me encanta, sí señor! Epimeteo, lo nuevo de Lemur, segundo single, anticipo de ese futuro próximo nuevo disco. Por cierto, que justo la semana en que van a publicar el disco, la semana anterior, les vamos a tener aquí en el Confuerza Heavy, hablándonos de ese álbum. Bueno, más cositas. En 2019 publicaron Morder y Esperar. Han pasado prácticamente 4 años y ahora publican, o por lo menos 3 años y pico, y ahora publican por fin nuevo tema. Lo esperábamos con muchas ganas. Se llama Disfraz de Hielo y es lo nuevo de No Procede. Lo que viene a continuación es una auténtica gozada, porque es algo, bueno, de lujo, de coleccionista. Solo 300 copias numeradas en un doble vinilo azul. De esta manera se lanza La noche más suave, de aquella gira de despedida de Los Suaves, grabado en Oviedo el 11 de septiembre de 2015, con un montón de artistas invitados. Estaban Disebra, estaba Juancar de Boicot, Carlos Escobedo, Serpa, Moncho, Cuchi Romero, El Drogas. Bueno, una auténtica pasada. Y todos juntos cantaron una canción llamada Siempre Igual. Solo 300 copias, numeradas en vinilo azul. La noche más suave. Una de mis canciones preferidas de toda la historia. Siempre igual. Tomaste demasiado. Ayer de madrugada, agua fría y el calcense, café negro y sin afectar. El calcetín no aparece y es muy tarde ya. Al final lo encuentras debajo de la cama. We'll be right back. Siempre igual, siempre. Los Suaves. Con todos los colaboradores que participaron en aquel concierto. Despidiendo una banda mítica, legendaria, inolvidable. Bueno, pues ahí dejamos a Los Suaves, protagonistas siguientes en nuestro programa Refugio. Esto se llama A Través del Fuego y Coordenadas. Es uno de los temas que han incluido en este disco, en este EP que han publicado. Hoy, Refugio son protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Hablamos ahora mismo con ellos. Ahí estaba sonando la música de Refugio, esta banda que te estamos presentando en las últimas semanas y que tiene mucho, mucho que decir, sobre todo con este nuevo lanzamiento que acaban de publicar, un EP llamado A Través del Fuego. Es un disco con 4 canciones que viene a corroborar el buen trabajo que ya se había hecho también con un disco previo y a marcar un poco, yo imagino, que el futuro más cercano también para la banda, que se va a decantar seguro por este camino que se acaba de emprender. Con nosotros, acompañándonos esta noche en el Con Fuerza Heavy, tenemos a dos de los tres miembros de Refugio. Está con nosotros Daniel Solsona, que es guitarrista y vocalista de la banda, y Joan Martínez, que es el bajista. Muy buenas noches a ambos, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía yo que este es el segundo disco que se publica y viene un poco a, decía yo, a corroborar las buenas sensaciones que se tuvieron con el primero, ¿no? Jolín, pues muchas gracias. No sé, Joan, si quieres hablar tú, voy hablando yo, no sé cómo lo quieres hacer. Pero venga, le tiro yo. Pues muy contento, sí que son dos discos muy distintos. Pero en verdad el proceso es muy similar, o sea, están creados casi a la par. Sí que es verdad que en el primero hay canciones más antiguas, pero en ese sentido no hay mucha diferencia. Hay diferencia, pues, en el momento justo antes de entrar en el estudio, los previos, ¿no? Con los colaboradores, machacando más las canciones. Y el estudio es muy distinto, claro. Estamos a grabar en un estudio ya súper profesional, y ahí sí que cambia. Sí, sí. Sois una banda que se creaba en 2018, o sea que es una banda relativamente joven. Para colmo, hemos tenido un periodo intermedio ahí de dos años largos que en fin, que todo ha sido diferente con la pandemia. Y precisamente eso os quería preguntar. ¿De qué manera ha afectado a la banda ese periodo de pandemia en el que no se podía tocar en directo, en el que a ratos ni tan siquiera uno podía salir de casa? Una banda recién creada y de repente se encuentra con ese gran problema, ¿no? Pues, Joan, si te parece, sigo contestando yo y te paso el resto de preguntas a ti, porque es que Joan lleva en la banda como tres meses. Entonces, él también lo habrá vivido porque toca en otra banda y lo habrá vivido también en sus carnes. Pero en el caso de Refugio aún es peor, porque sacamos el primer EP y a los pocos días fue cuando saltó la pandemia, nos cerraron el canal, así que ni pudimos presentarlo en directo, ni pudimos tocar en ningún sitio. Así que imagínate tú el golpe después de tantos meses, ¿no?, de trabajo. Es que prácticamente Cosmogonía, efectivamente, nació así, casi a la par que empezaba todo lo más duro de confinamientos y demás. Y en ese sentido es un disco que ha quedado un poco huérfano de disfrute, me refiero. No se le pudo tocar en directo, no se le pudo presentar, no se le pudieron hacer todas esas cosas que se le hace un disco, ¿no? Cuando uno lo da a luz, cuando uno lo pare. Pues sí, Joan, contesta tú, ¿eh? Porque también has grabado discos y también te has quedado sin tocar en el confinamiento. Háblate un poco. Bueno, sí, la verdad es que el tema de la pandemia nos pilló a todos por sorpresa, y más los que estábamos en una casa de refugio, aunque yo no estuviera ya como banda, así que se quiso lanzar un disco y se lanzó un disco sin ningún tipo de oportunidad de presentarlo en directo, lo cual hace, como bien dices, que quede huérfano de discos. Al final, los propósitos de los grupos de música semiprofesionales como es el nuestro es tocar en directo, porque para mí grabar es una experiencia muy, muy, muy bonita y es súper enriquecedora. Conoces mucha gente, es el otro lado de lo que es la propia grabación, ¿no? Es la parte del estudio, hablas con el productor, pero al final el objetivo más importante para mí es tocar en directo. Entonces, claro, sacar un disco y no poderlo presentar sí que es algo que lamentablemente a muchos músicos nos quedará siempre en ese triste recuerdo de lo que fue el 2020 y un poco el 2021. Sí. Pero bueno, a su vez yo creo que nos puede ayudar incluso a ver la vida de otro modo y a poder apreciar más incluso los directos, más todavía porque los que somos músicos y los que tocamos en directo ya nos gusta tocar, pero el hecho de haber estado un año y medio casi encerrados, creo que nos ha hecho valorar más aún y darle más valor a algo tan sencillo como poder subir a un escenario y plasmar la música que grabas en directo. Y creo que eso, vaya, o sea, a todos es un golpe bastante duro. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, efectivamente. Me da la sensación de que todos valoramos un poco más las cosas pues a partir de aquel momento en el que no pudimos disfrutarlas. Me refiero a lo musical, que es es lo que a nosotros nos atañe en el programa. Me da la sensación de que el público volvió con unas ganas tremendas a los conciertos, todas las bandas, lógicamente, con muchísimas ganas también de tocar. Oye, Joan, ¿a ti qué fue lo que te atrajo de Refugio? ¿Por qué de repente decides unirte a esta aventura? Bueno, es curioso porque yo conocí a Refugio cuando yo en mi otra banda estábamos buscando un grupo para compartir escenario. En mi otra banda no es un estilo muy similar al de Refugio, pero bueno, al final los grupos, ¿no?, nos entendemos con el lenguaje universal que es la música. Entonces hablé con ellos y coincidimos en un directo y a partir de ahí se creó como un vínculo bastante guay de colegueo, porque además tanto a Dani como a Guille, que es el batería, hemos coincidido posteriormente en conciertos ya como público nosotros, y a partir de ahí se creó un vínculo bastante chulo. Y cuando el ex bajista decidió abandonar el proyecto, pues fue bastante, creo que fácil para todos. A mí ya me gustaron mucho cuando compartimos escenario, el estilo que hacemos, ahora ya me hablo como miembro propio del grupo. Sí, claro. Pues me parece una mezcla súper chula y súper divertida de mezclar muchos elementos del rock que a todos nos gustan. Y la verdad es que ya normalmente muchas veces te esperas por ver una banda o unirte en este caso cuando los ves en directo, pero en mi caso fue al revés, porque ya los había visto. Entonces fue como un paso muy natural para todos. Ya les conocías. Ya te digo, un vínculo bastante... El disco, el A Través del Fuego... Bueno, la verdad es que relativamente se lleva muy poquito tiempo con Cosmogonía, ¿no? Con aquel primer disco. Dani, ¿qué cambios sustanciales crees tú que hay en la banda? Obviamente ahora mismo hay un cambio fundamental, que es la llegada de Joan, pero esto ha sido más reciente. En lo musical, ¿qué notaste que cambió de un disco al otro? Mira, yo creo, como te comentaba antes, que hay un crecimiento, pero no de los temas en sí, o sea, no a la hora de construir los temas, sino de arroparlos, porque fue cuando empezamos a hacer, por ejemplo, preproducción de voces. Ahí entró en juego, pues, gente muy, muy crack, ¿no? Canijo, cantante de Habitat la Mar, de Temple, de un montón de proyectos. Nos echó una mano y yo no... Bueno, todos notamos mucho el cambio. Luego, al entrar a grabar el estudio, con Chose en Will Studios, pues... También notamos un salto de sonido, de probar cositas en el estudio, de coros, ¿no?, de historias de estas, que sí que ahí notamos muchísimo como banda el salto. No tanto a la hora de componer, sino a la hora de ponerle el paquete de regalo, ¿no?, digamos. Sí. Ahí sí que sí, lo noté muchísimo. El disco se ha grabado en Barcelona, ¿no? Sí. ¿En qué estudio estuvisteis? Wilson Studio, no sé si lo pronuncio bien, pero sí, yo sé. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese periodo de grabación en el que, bueno, pues uno ya tiene los nervios de saber que lo que haga ahí es lo que va a quedar finalmente plasmado? Pues mira, da la casualidad que Joan también lo conoce a Chose, porque ha grabado con su banda allí también. Es un crack, es un estudio por el que pasamos muchas bandas de la zona, sí. Y el tío es muy profesional, lleva muchísimos años. La experiencia, en verdad, intentar grabar en tan pocos días todo lo que tú tienes en tu mente y que yo, por ejemplo, no suelo entrar mucho en el estudio. O sea, es un momento de terror, casi casi de pánico, ¿no? Y porque ilusiona muchísimo, pero a la vez quieres que salga bien y hay cosas que no dependen de ti. Y nada, en verdad, meterte en manos de profesionales, pues que es lo mejor que puedes hacer, porque sí, te acompañan y bueno, lo pone muy fácil, ¿no? Joan, yo sé, es un... Sí, José Ruiz es un productor que lleva desde el, no me quiero equivocar, creo que lleva desde el 99 grabando. Uh-huh. Tiene un estudio en Cerdanyola, que está muy cerca de Barcelona, está a un cuartito de hora. Y la verdad es que es un productor que desde el momento en que le saludas, ya sabes que estás en buenas manos. El tío te arropa mucho y te echa un cable en todo lo que puede. Él también es músico, él era el guitarrista de No Way Out, que fue un grupo así de punk rock bastante conocido en Barcelona. Muy conocido, sí, claro. Y se nota que el tío tiene mucha mano con los grupos, primero porque es músico, y segundo porque creo que tiene una cosa muy buena, y es que tiene mucha empatía, que él sabe, como comentaba Dani, cuando tú entras a un estudio, estás nervioso. Yo creo que haya sido las veces que haya sido, bueno, yo he ido unas cuantas ya, pero siempre son nervios. Estás ahí, quieres que suene todo bien, quieres hacerlo bien, llevas muchas horas a tus espaldas habiendo tocado mucho en casa, en el local, y Joseph, que sabe en todo momento cómo arroparte y cómo llevarte un poco para hacerte sentir cómodo. Y eso al final es súper importante para cuando estar cómodo. Cuanto más cómodo estés, mejor tocas. Cuando mejor toques, mejor suena. Y si además tienes delante a un tío que te hace el sonido y te saca el sonido que te saca Joseph, solo puede salir un buen disco. Imagino que estáis con muchas ganas de presentarlo en directo. Joan, ¿cómo estáis preparando toda esta... Bueno, pues esas presentaciones que espero, seguro llegarán en este 2023 y bueno, pues con dos discos para presentar, porque ya no es uno, como decíamos antes, que como Cosmogonía se quedó ahí sin poder tener el rodaje que merecía, pues en verdad, en este caso, estáis presentando prácticamente dos discos. ¿Cómo lo estáis preparando? Pues tenemos una fecha que no la podemos confirmar aún, pero va a ser probablemente en marzo, en Barcelona, y bueno, vamos a intentar montar un fiestón directamente. Además, será mi primer concierto con ellos dentro de la banda, con lo cual, vaya, por mi parte, y estoy seguro que por parte de Dani y por parte de DJ igual, va a ser un fiestón y vamos a darlo todo. Va a ser un concierto de pura pasión, de pura energía, y además nos va a servir para, como bien dices, hacer el contrapunto de los dos discos, de ver nuestra madurez como banda, dónde estábamos, dónde estamos y un poco dónde vamos a ir, porque intentaremos tocar también algún tema nuevo, algunas composiciones nuevas que estamos haciendo, que todavía no están plasmadas en ningún disco, pero yo creo que va a ser un poco retrospectivo en ese sentido, de pasado, presente y futuro de Refugio como grupo. Hay muchas ganas, ¿no, Dani, de tocar en directo? Pues sí, hace mucha ilusión, la verdad, y además hay un miembro nuevo, ¿no?, con el que hemos hecho muy buenas migas, entonces es como... Hay una comunión que tenemos ganas de estrenar también, sí, sí. De cara al futuro más inmediato, a este 2023 del que ya hemos cubierto el primer mes, ¿qué planes os marcáis? Quizá eso, ¿no?, lo de tocar mucho y presentar a través del fuego, pero también un poco, como apuntaba Joan, con la vista también ya puesta en esas futuras nuevas canciones, ya con la colaboración de Joan también, claro. Pues, Joan... Disparo. Es la idea, para mí es la idea. Yo te estoy, como te decía, súper motivado con este proyecto y de hecho es guay porque las ideas, cada músico es una mente diferente y poder plasmar ideas y encajar un poco encajar diferentes estilos con la aportación de un miembro nuevo como es en mi caso, yo creo que va a ser muy guay. Seguramente Dani pueda dar más info que yo. Bueno, pues yo ahora mismo yo creo que lo principal es tocar y tocar y tocar, ¿no? Poder presentar los dos discos, apoyarnos un poquito, que la gente nos conozca, porque parece que mentira, pero es que es muy difícil, ¿no? Tú tienes un trabajo detrás de muchas horas, un estudio de puta madre, colaboradores de puta madre, y cuesta que llegue a la gente. Sí. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos que nos das. Y darnos un poquito a conocer y prepararnos para el siguiente asalto, no sé. Siendo muy ambicioso, a mí me gustaría grabar cuatro temas más que tenemos ya casi ahí preparados pues a finales de año, pero eso es ser muy ambicioso. No sé si es factible, pero bueno. Bueno, y estaría muy bien, ¿no? Y completar una tripleta ahí de EPs. Que oye, que estaría muy bien. Hemos dicho antes que la banda se creó en 2018, con pandemia de por medio y todo, tres discos, si es que se finalmente llegara ese tercero, en apenas cuatro años y medio, la media estaría muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que es mucho también de la... Perdón. No, tira, John. No, un apunte muy rápido que creo que dice mucho de la energía y las ganas que tenemos de enseñar un poco a la gente el proyecto que tenemos y las canciones. Yo ahora mismo la sensación que tengo es que el grupo puede dar mucho, mucho de sí, que es una banda que a mí, yo desde el primer momento me gustó muchísimo este EP. La sensación es fantástica escuchándolo así en directo. Yo todavía estoy seguro de que todavía en directo, escuchándolo en disco suena muy bien, pero es que yo creo que en directo todavía va a ganar mucho más. Con lo cual, a todos los oyentes os digo, cuando tengáis a Refugio cerca de casa, No os lo perdáis porque os va a merecer mucho, mucho la pena. A Través del Fuego es este lanzamiento que están presentando ahora y que gracias a él teníamos a Joan y a Dani con nosotros esta noche aquí en el Conforza Heavy. Os agradezco muchísimo a ambos el que hayáis buscado este ratito para compartirlo con nosotros y os deseo mucha suerte y que os siga dejando muchas alegrías este disco. Muchas gracias a ti y suerte con el programa. Sigue dando caña porque mola mucho y porque hay muchas bandas que si no fuera por vosotros, pues no nos escucharía nadie, ¿verdad? Al final cuesta un montón. Para nosotros es un gustazo, claro que sí. Pues a los dos, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Refugio, de este lanzamiento que se llama A Través del Fuego, es un nuevo disco. We'll be right back. Esto que escuchas se llama Volver a Brillar. Es el primer álbum de una banda ibicenca llamada Voodoo Delta. Un disco de rock and roll, directo, contundente, que dicen coquetea con el sonido más stoner y salvaje. Puede que ya no quieras más. Voodoo Delta. Sueñe más que tú. Tengo alas para volar. De Ibiza, Voodoo Delta, están sonando. Bueno, cambiamos de historia musical. Bleeding Darkness con Rise of the Tyrant, su último EP. Yeah. estaban Bleeding Darkness, tremendo el EP, esos cuatro temas absolutamente espectaculares. Son Fogos, una banda que se ha formado hace apenas un año y pico, aunque eso sí, con un amplio historial en grandes bandas. Esto se llama Dysnomia. Fogos, ahí estaban sonando. Esta es La Última Noche. Se incluye en el primer disco de Del Alma, pedazo de banda. Hace unos días Manuel Soane se pasaba por aquí por el Conforza Heavy para hablarnos de este disco. 12 cortes espectaculares, Del Alma. esta es para corear en un concierto. Tremenda, ¿eh? La última noche del alma. Qué bueno es el disco que acaban de publicar. El primero de ojalá que vengan muchos más. Para los que estáis escuchando en directo, en la noche del jueves, tengo que deciros que mañana, viernes, día 3 de febrero, en la Sala El Perro, en Madrid, hay un concierto de Anacrusa. Digo para los que estáis escuchando en directo, porque el resto, los que escuchéis en la reposición, pues ya seguramente se os ha pasado la fecha del viernes. En cualquier caso, ya os digo que el 15 de abril estarán en Zaragoza y el 22 en Castellón. Anacrusa, esto es La Espina. Marchitar, volarás libre en el tiempo. La Espina, ahí está Anacrusa y mañana, viernes día 3 en Murcia, en la Sala El Perro. Bueno, una cosita, yo ya he podido escuchar completo el disco de Desastre, que corre el aire, y es una auténtica gozada. Ahí tienes un ejemplo, el que han editado como primer sencillo, el que, por cierto, le da título a todo el disco, Que Corra el Aire, Desastre. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. La mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las obras dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. Yeah. ¡Que corra! Sí, señor. Que corre el aire. Ahí está ese primer anticipo del nuevo disco de Desastre. Insisto, es un pedazo de disco, ¿eh? Fantástico. Me ha gustado muchísimo. Igual que este. Going Fat es el título de este álbum de The Grassland Sinners. Double Trouble. Hoy en el Con Fuerza Heavy. The way it's gonna be to call your money, the devil's lock and see. Don't ask no questions and don't ask a thing. They are the experts and they know their shit. The body disappears. World War II, the hell happened here. You had your reasons, and he had some friends. You made some calls, and they did the rest. Gozada de disco, de verdad. Double Trouble de Grassland Sinner. El disco ya está para disfrutarlo, claro que sí. Es un álbum que se llama Going Fat y que hoy también queríamos compartir contigo. Más estrenos para lo nuevo de una banda gaditana. Se llaman Más Madera. Y esto es Me Voy de Fiesta. Yeah. Pues eso, que nos vamos de fiesta con ellos, con Más Madera. Con un disco titulado El Mundo Necesita Rock and Roll. Eso, mucha fiesta, que no falte. Por cierto, hay videoclip también por si le quieres echar un vistazo en YouTube y nada, y disfrutarlo. Bueno. Night of Blood tienen ya su nuevo disco. Un nuevo trabajo que lleva por título El Juicio de Osiris. Esto se llama Castigo Eterno. Ya está para disfrutarlo todo este nuevo disco de Night of Blood, en el que hay canciones como este Castigo Eterno. Y en las últimas semanas también te estamos presentando los anticipos del Legado de una Tragedia, la banda de Joaquín Padilla, esa ópera rock. Primero llegó La Procesión de las Ánimas, después este que suena, Misantropía. Oh, Misantropía. Ahí está la música que encontrarás en el nuevo legado de una tragedia. Bueno, es el Rey Salitre, Vértigo. Sigue siendo su último disco. Y esto se llama Cambio de Planes. Flotando en el espacio a 1000 grados bajo cero, nunca llegan tus mensajes y los días son inciertos. Ya no queda casi nada de lo que pudo haber sido. Asomado en la ventana veo alejarse el mundo y todavía me persiguen a través del infinito largas sombras del pasado que aún siguen conmigo. Esta es una vieja canción. Se incluye en La Era Perdida, el último disco de Mboque. Cae la noche en la la vieja canción, esta que cantan en Boque en su último trabajo. Circe, pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Odisea. Esto se llama Dime por qué. Cuando llega el momento en el que debes decir adiós, es difícil hacerlo cuando sabes que no habrá marcha atrás. La vida como viene se va, y hay veces que te hace gritar, te roba lo que has empezado a amar. Dime por qué, dame una razón, ¿por qué no vivir sin ti? No, no entiendo. Dime por qué, Circe desde Odisea. La vida como viene se va, pero es mejor luchar que llorar. Serás la estrella. Bueno, pues llegados a este punto, se nos acaba el tiempo de programa. Cumplimos de esta manera otras 3 horas más de Con Fuerza Heavy, emitiendo a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Como siempre, mil gracias por escucharnos también en el podcast, en iVoox. Ahí podrás encontrar este y un montón de programas más para que los disfrutes cuando tú quieras. Esta noche hemos escuchado hasta 35 temas, se dice pronto. Arrancábamos con lo nuevo de los Lordi y vamos a terminar con otra novedad. una novedad relativa, porque la canción es ya tiene mucho tiempo, aunque la versión que yo te voy a poner es absolutamente nueva. Hemos tenido entrevista con City App, que están presentando su nuevo disco, con Malditería y con Refugio. Todos los tres grupos presentando nuevos trabajos. La semana que viene, más aquí, en el Con Fuerza Heavy. La canción tiene un tiempo, pero esta versión es nueva, reciente. Se grabó el 22 de octubre del pasado 2022 y se ha incluido en un disco que se llama La Historia Continúa. Saratoga, con Pepe Herrero, con Leo Jiménez, cantando Si Amaneciera. Así nos vamos hoy. Gracias por la escucha. Hasta la semana que viene. Ahora que mi voz se ha convertido en apenas un suspiro, debo descansar. Hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, no olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las seis, lo más duro es el tiempo.